Roll. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa de cocina de Pequeño Ternasco. Porque estamos aquí guisando, hemos guisado ya un pedazo de programa para que te lleves a las orejas y a la boca y lo degustes, pero bien, a carrillo lleno. Estamos escuchando lo nuevo de los Drunken Cowboys, recién estrenadito, y nosotros pues aquí estrenando una de las canciones en la radio por primera vez. Si es que en la tribu Tenazca somos los que nos adelantamos a todo el Cristo. Si te das un buen ostión, las cervezas han llegado justo al empezar el concierto. Apagan las luces, ¡viva el rock! Está escuchando Invocatio et Salutatio, invocado y saludado, uno de los temas, bueno, realmente el tema que abre el cuarto trabajo y primera ópera bufa de esta cuadrilla de pistoleros borrachos, que es la cuadrilla más divertida que ha parido Aragón. Este cuarto trabajo lleva por título Invocatio ad Deus Etilicorum, invocando a los dioses etílicos. Saben latín los Drunken Cowboys. Un saludico desde aquí para Juancho Drunken. El buenas noches ya te lo han dicho, Roxa Roxae. Sí, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. También os saluda vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco, que os da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock and roll, hoy con los Drunken Cowboys. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Y no me olvido, vamos a ir saludando a las ternascas y ternascos que ya estéis a la escucha en directo. Aprovechando como siempre para saludarte primero a ti que nos estás escuchando vía podcast. Desde la capital y tal, Charlie Rock and Roll. de Generación Suicida, que vuelve a las ondas, que retorna por fin. Zaragoza Style con Rubén Oteo. Desde el macizo galaico, Silviña. Saludos para La Lata, para Eli Creator. Me están diciendo que se me oía, sí, ya sé, ya, tenía el micro abierto. Bueno, y conforme vayan entrando más ternascos y ternascas, que me estoy perdiendo hoy aquí en la conversación que lleváis cruzada, pues os iremos saludando a todas y a todos. Vamos con ese informe seminal, ¿por qué? Porque me sale de los huevos. Vamos con esos titulares, Roxa, Roxae. Nervosa no desaparece y fichan a Diva Satánica. Pues si la semana pasada contábamos que a prisa y corriendo se habían ido prácticamente a la mierda el trío, el power trío brasileiro y femenino Nervosa, pues la guitarrista de las Thrashers brasileñas, Prika Amaral, no se ha resignado a que su banda desaparezca y se diluya como lágrimas en la lluvia. No, no. Y en una sola semana ha anunciado una nueva formación con el fichaje de Mia Wallace al bajo, de los Abad, en la batería a Eleni Nota y la rutilante aparición de la madrileña Diva Satánica de los Blue Hunter a la voz, pasando de trío a cuarteto para seguir dando caña everywhere. Pues nos parece fenomenal, sobre todo la aparición de Diva Satánica, que le puede venir muy bien, ¿no? Si es capaz de mantener la esencia de Nervosa, que no se me antoja una empresa en absoluto fácil, pero de luego con estos nuevos mimbres tiene posibilidades y nosotros les deseamos el mayor de los éxitos. Vamos para allá con más titulares en este informe seminal, Roxa Rosae. Youtuber Millennial descubre a Metallica. ¡Cerveza! ¡Cerveza! Y después ha pedido cerveza. Los vídeos de reacciones están de moda y esta youtuber canadiense que se hace llamar Slancy, pero que responde al nombre de Paloma, al escuchar el Fade to Black, concluyó que la canción trata de una persona que sufre mucho, que es una canción que puede ayudar a las personas con depresión y que el metal le resulta muy emotivo. Pues oye, bonita. Unos aplausos para ti, porque más vale tarde que nunca, nos alegramos muchísimo que hayas descubierto los Metallica. Ahora sigue descubriendo cosas en este estilo y no te me pierdas en reggaetones y basuras al uso o similares. Más titulares, Roxa Rosae, por favor. Brian May en un hospital. No, lee el anterior primero, anda. Ah, que me he comido uno. Perdón. Guns N' Roses lanzan el libro infantil Sweet Child O' Mine. Sweet Child O' Mine, lo pone ahí. El libro ha sido creado por la banda en colaboración con James Patterson, que en un comunicado dijo lo siguiente. Como antiguo fan de Guns N' Roses, estoy encantado de asociarme con la banda para dar vida a su famosa y exitosa canción en un libro. Es una historia que celebra el amor y la música, y sé que a los niños les encantará leer y que a los padres les encantará cantar. O contar, porque si es un libro, pues habrá que contarlo, aunque igual lo ha escrito para que sea cantado por aquel o aquella privilegiada persona que tenga la capacidad de cantar bien, porque si se lo cantas a un niño y cantas mal, no creo yo que le vaya a hacer mucha gracia el cuento. Ahora sí, vamos a por el guitarrista de los Queen. Brian May en el hospital tras descargarse el glúteo haciendo jardinería. Desgarrarse el culo haciendo jardinería. A ver cómo se explica esto. Le estaban pasando el rastrillo por la zona impúdica del final de la espalda. ¿O qué? ¿Cómo va esto? Vamos a ver qué nos explica el propio Brian May. El guitarrista de Queen hizo esta declaración para tratar de explicarse. He conseguido hacer trizas mi glúteo superior tras un momento de jardinería demasiado entusiasta, en el que he estirado y deforzado demasiado mi culete. Ahora me encuentro en un hospital haciéndome pruebas a ver cuánto daño me he hecho exactamente. Pues a mí sigue sin aclararme nada lo de la jardinería demasiado entusiasta. Pero ¿qué hay que hacer para desgarrarse el culo? No sé, esto no lo tendría que explicar algún jardinero, si acaso. Podríamos llamar a David Calderón, a ver si él ha sufrido algún desgarro, no anal, sino gluteal, ejerciendo su profesión. Y queda un titular, pero no nos lo vale Rosa Rosae. Dice así: ese catalán que se va a una frutería, el Lepe, y le pregunta al frutero: ¿a cómo va la uva? No podía evitarlo. El titular es triste, lo sé. Ha muerto Little Richard a los 87 años de edad tras luchar contra un cáncer de huesos que venía afectándole, según ha confirmado el propio hijo del artista. Pero es alguien que ha dado tanto al mundo del rock y que siempre ha sido tan animado y que tiene canciones tan sumamente divertidas que yo no podía despedirlo de otra manera. ¿A cómo va la uva? Venga, vamos a dejar unas chorradas y vamos a escuchar la canción completa y entera para rendir ese más que merecido tributo a uno de los padres del rock and roll y a un grande que nos ha dejado y que gracias a él escuchamos muchas de las canciones que podemos escuchar cada día aquí en Pequeño Ternasco. ¡Vamos para allá! Más saludos en la tribu Ternasca, gente que está entrando al directo. Ternascos y Ternasca, saludos hasta Caracas para Carlos del programa Sobre la Dosis, al que, por cierto, vais a poder escuchar hoy ese programa porque ha cambiado de hora y comienza a emitirse en Asalto Mata Radio Rock todos los lunes a las 21 horas en Hora Madrid. ¡Pequeños Ternascos! ¡SDs, que también está la escucha ya! Tenemos también a Chetos. Y Charlie Rock and Roll, que nos dice que qué peligrosa es la jardinería. ¡Little Richard! ¡Turi Fruri! ¡Oh, Rui! Bomba la uva. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Estamos en terreno, entramos en terreno de la recontraversión. Creo que todo buen seguidor, toda buena seguidora de los Nirvana ya habrá reconocido ese clásico de los de Seattle llamado... no me lo he apuntado. Así, lo tengo aquí. Heart Shaped Box. Esa caja en forma de corazón. Una cover versión confinamiento que se han marcado entre Michel Cathcart, que es Napalm Storm, José de Melende de los White Coven y Mario Funes, cantante de los 13 Crowds. Y a la cual se han llevado completamente a otro terreno y le han dado un toque muy personal. A mí me ha encantado. A ver si a ti también. Y mis disculpas a Michelle porque soy capaz de pronunciar su apellido. Buena vida, Esteban. Saludos hasta Costa Rica para nuestro Ternasco de la capital de costarricense de San José, que dice que le encantan las versiones, de verdad, no las copias. Esta, dice, es buena. Evaristo. Un saludo para Sarto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Copán. Y desde Zaragoza, Ciudad Heroica, El Moral, The One and Only Manolo Cabezabolo. Un saludo para Sarto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Un poquito de punk, que pink, que punk, que punk. Con los Radio Crimen, y este es su nuevo trabajo titulado Las peores cosas están sucediendo ahora mismo, casualmente. del cual escuchamos este Asesinos, perteneciente tema incluido en ese quinto ya larga duración de la formación punk rock bilbaína, disco que salió justo hace un mes. Jodida carne de cañón, el señor corrupción. Dejamos de creer que alguien nos pueda defender. Nos defendemos de quien diga que es la ley. La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Continuamos con el punk y vamos a hacer una excepción dentro del novedad del bloque de novedades a Cascoporro y prácticamente de Pequeño Tanasco, porque no acostumbramos a meter temas que no sean novedades. Estamos escuchando Pirata, un tema que venía incluido en el último trabajo hasta la fecha de los Hojarasca. Trabajo titulado Asfixia, de la formación punk rock metal albaceteña, que nos la ha hecho llegar hasta el correo. Y bueno, pues he pensado que tampoco estaba de más hacérsela sonar. Así que aquí los tenéis, Hojarasca, Pirata, un tema del año 2017 que consiguieron llevar a videoclip a finales del pasado año y que está sonando ahora aquí, en Pequeño Tanasco, en el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock. AsaltoMataRadioRock.com a las 15 hora Madrid, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Inmoral. más saludos para la tribu Ternasca. Desde la tribu Ternasca nos dicen que ya estará la escucha en directo tanto Ana Sánchez como Juanma. ¡Cago en Dios! Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? ¡Una mierda! Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. ¡Esto es una vergüenza! Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... ¡No! ¡Una no! Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. ¡Se acabó! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Nacho 53 a toda máquina! Cambiamos radicalmente de estilo, cambiamos también de idioma y regresamos a la senda de la actualidad musical más reciente con este tema, Queen of Hearts, Reina de Corazones. Que es el segundo sencillo extraído de Pieces of Reality, el segundo trabajo de los power metaleros suecos Mad Hatter. Nos saluda Eric Perro Loco, Bilboco Indarra, pero nos saluda para el podcast. Pues nada, ahí lo tienes. Ahora nos estás escuchando ahora mismo en este instante, aunque no sea directo. En este instante porque nos estás escuchando ahora. Ay, qué pollo me estoy armando. Show us how. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Rosa, Rosa, lo que son las cosas, a veces sin prepararlo, a veces no, la mayor parte de las veces no lo preparamos, nos pone de joder, qué puntazo escuchar Nacho Cicatriz a toda máquina, y lo siguiente, un grito agudo que te cagas. Nos decía, dice, menudo bozarrón que hasta ahora el Drogas. Pues sí, nos ha quedado de coña, pero ha sido sin querer evitarlo, claro. En cualquier caso, como preludio a las bizarradas, creo que no ha quedado nada mal. Aquí hay que aprovecharlo todo. Vámonos con esos titulares de la bizarrada. Roxa Rosae. Una cabra y una papaya dan positivo en coronavirus en Tanzania. ¿Pero esto qué es? Pues esto es una noticia que precisamente nos ha mandado Des. Tanzania ha despedido al jefe del Laboratorio Nacional de Salud, Nyambura Moreni, un día después de que el presidente John Magufuli pusiera en dudas la efectividad de los tests utilizados para detectar el coronavirus. Sobre todo los tiene que poner en duda si se lo están haciendo a las cabras y a las papayas, ¿eh? Los test serán para hacérselo a la gente, a ver si se han contagiado o qué. El mandatario reveló que de manera secreta se mandaron al laboratorio muestras de animales, frutas y aceite de máquina como si fueran de personas. Y tras las pruebas, una papaya, una codorniz y una cabra dieron positivo. O sea que había sido el sibilino de él el que había manipulado las pruebas. ¡Ay, qué malo! Debe ser un hijo puta. No sé, no he oído hablar mucho de él, pero vamos. Ya se sabe con los dictadores africanos lo que suele haber, ¿no? Con los dictadores en general, pero los africanos son unos salvajes. Los dictadores africanos están esos unos animales de mucho cuidado. Enseguida, el presidente llamó a investigar el funcionamiento del laboratorio acusándolo de juego sucio y puso en duda los datos oficiales sobre la pandemia en el país. Vamos a ver si les han mandado sin ellos saberlo pruebas de, o sea, muestras de cosas que no son humanas. Que se van a saber los otros, y si bastante atareados irán en sacar todos los test que puedan sacar, hijo puta. Enseguida se formó un comité de 10 personas que investigarán el trabajo del laboratorio. Tanto el equipamiento como personas pueden estar involucrados. También es probable que haya sido sabotaje, dijo Magufuli durante una transmisión en vivo de su paranoia, añadiría yo. Magufuli despidió también al jefe del departamento de almacenes médicos, responsable por la distribución del equipamiento a los hospitales, sin explicar la razón. Vamos, que lo de la pandemia no va con él, con Magufuli. Es más, anteriormente el presidente tanzano rechazó introducir restricciones por el coronavirus, como hicieron otros países africanos, para frenar la pandemia. Y declaró que Tanzania ya había sufrido varias epidemias y las ha superado todas. Y debió añadir también, y los del laboratorio este son unos hijos de perra. Pa' hijo de perra, ya está el Magufuli este. E hijos de perra es el tema que estamos escuchando ya, de una de las bandas con mejor nombre que te puedas echar a las orejas: Cerveza Gratis. Esta noche cuatro perros andan sueltos, pitan las calles, ruge el cemento. Hijos de perra. Este Hijos de Perra es el primer sencillo y el que da nombre además al segundo larga duración de este grupo de alimañas granaínas del punk rock. Que no sé si se invitarán a las cervezas, pero sí que invitan bastante a escucharles. ¡Cerveza Gratis! Hola a todo el mundo aquí. ¡Hijos de perra! ¡Fuera, fuera! Nunca tuvimos sueño ni señor. Somos los perros que ladran sin luz. Somos los perros de un perro andaluz. Más saludos esta vez para el podcast, para Lata, para Sam Hammer, Nafarroa Pride. Asaltomataradiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcasts a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Pues tenemos más titulares, claro que sí. Mavi Zarrada, Roxa Rosae, por favor. Se fuga en moto la policía foral y al ser interceptado en Lecumberri recibe multas por valor de 4.350 euros. Vamos, que la ha liado parda, ¿sabes? Sí, sí, ya te digo. Agentes de la policía foral de Navarra, adscritos a la comisaría de Alsasua, imputaron este pasado viernes dos delitos contra la seguridad del tráfico a un vecino de Larraún, de 29 años, que se dio a la fuga en las ventas de Urrisa. ¡Uy, qué risa! Los hechos se sucedieron en un control preventivo de movilidad que se realizaba en la carretera Navarra 411, la A15, camino a Osti. El conductor de una motocicleta hizo caso omiso a las señas de los agentes, por lo que se inició una persecución de aproximadamente 3 kilómetros hasta que fue interceptado en las inmediaciones de Lecumberri. Los policías identificaron al conductor y procedieron a realizar las pruebas de alcohol y drogas, que resultaron positivas. 0,85 miligramos por litro y también dio positivo en cocaína. Atento al alicate, ¿eh? Atentos al alicate. En ese momento al hombre se le imputaron dos delitos: los de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas al ofrecer tasa de índole penal y circular sin estar habilitado al haber perdido todos los puntos de su carnet. O sea, borracho. En drogainao y sin los puntos. Pero espera, que aquí no acaba la cosa. Además, fue denunciado administrativamente por otras 6 infracciones a diferentes normas: carecer de seguro obligatorio desde el año pasado, 1.250 euros, ITV caducada desde hace 2 años, otros 200 euros, desobedecer las órdenes de los agentes, otros 200 euros y 4 puntos, conducción negligente, 200 euros, positivo la cocaína, 1.000 euros y 6 puntos, y movilidad ilegal, 1.500 euros por ser reincidente. Ojo, lo de los reincidentes se queda en mera anécdota, al lado del tiparraco este. El vehículo fue inmovilizado hasta cesar las causas de la medida cautelar y el hombre deberá hacer frente a unas multas por valor de un total, como os hemos dicho, de 4.350 euros, además de que ha perdido otros 10 puntos. O sea, fuera los 12, y antes de recuperar esos 12 tiene que recuperar otros 10 más. Pero espera un momento, no sé si me he perdido, pero la fuga no era en una moto de policía. No, no, él iba en su moto. Entonces, ¿por qué pone titular "se fuga en moto de la policía foral"? Porque se fugó, está mal redactado el titular. Por eso. Porque se fugó en moto, pero se fugó de la policía foral. El titular estaba mal escrito y yo no me he dado cuenta de corregirlo. Bueno, pues menudo artista este, ¿eh? Porque claro, yo le iba a decir cuánto cuesta la multa en llevarse la moto de un... Era la multa que le faltaba, desde luego, haberle robado también una moto a la policía. Bueno, pues lo que digo, que este tipo se ha pasado con lo de no pagar multas in extremo. De los cuales estamos escuchando ya Compass Sur Son, brújula al sol, es lo que me ha dicho el Google Translator, que no lo tengo yo muy claro. Bueno, pues este Compass Sur Son es el nuevo sencillo y tema que da título al undécimo trabajo discográfico de los folk metaleros teutones, que andan promocionando este nuevo trabajo a tope. De hecho, tenemos más canciones de ellos para poner en próximos días. In extremo, Compass Sur Son, aquí en Pequeño Tarasco, en tu podcast en riguroso directo, tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 15 horas Madrid, por asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Sonne, der Kontinent drückt fest und schwer. Ich schreibe dir, wovon ich träume, aus einem Land zu fern von dir. Und so bin ich auf der Suche nach dem Land, das niemand kennt. Eine Gegend ohne Zweifel, dort wo das Feuer ewig brennt. Ich schrieb Worte an die Ufer, bevor die Flut die Spur verwischt. In meinen kühnsten Träumen bin ich mit dir dort aufgewacht. Diese Reise hat nie ein Ende, immer nur den Sternen nach. Ich schrieb Worte an die Ufer, bevor die Flut die Spur verwischt. Komm, wir trotzen den Gezeiten, wo am Leuchtturm blinkt ein Licht. Aus dem Land der alten Träume soy, quien se haya fijado y quien no, pues os lo digo ahora, no había dicho todavía ni el número de episodio ni el título del mismo. A este episodio número 237 de Pequeño Ternasco le hemos titulado Cuervos Rondando. Que es precisamente el título del nuevo sencillo de unos grandes amigos y una de nuestras bandas asociadas, como son los turulenses F. Y para presentar este nuevo sencillo, qué mejor que contar con la presencia de los micrófonos de su cantante Fabián. Fabián, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andáis? Bueno, pues andamos poco. Bueno, ahora que nos dejan salir una hora, aún. Aún salimos a pasear un poquillo, pero. Así es. ¿Vosotros cómo lo estáis llevando por allá? Bueno, pues ahí estamos, guardando las distancias, pero bueno, se puede llevar, de momento se puede llevar. Que lo de guardar las distancias siempre había sido muy importante, pero ahora es obligatorio. Ahora es obligatorio, es jodida la cosa, sí. Bueno, pues precisamente por cómo ha caído para todo el mundo en general, para las bandas en particular y a vosotros que habíais empezado hacía pocos meses antes de este confinamiento obligado y todo este rollo de la pandemia, la promoción de vuestro último trabajo, Ni Realidad Ni Quimera, como intuyo que os ha costado un poquito más sacar el siguiente sencillo precisamente por esto, ¿no? Sí, la verdad es que nos ha costado bastante porque bueno, nos ha cogido en mitad, ¿no?, de toda la gira. Habíamos hecho toda la campaña de salas, pero bueno, hemos tenido que anular bastantes cosas. Había festivales, había bastantes conciertillos, pero bueno, es lo que toca y a lo que nos tenemos que adaptar. Pero nos apetecía seguir sacando cosas, hemos ido sacando vídeos en acústico, así de revisando temas que teníamos. Y ahora pues habíamos pensado en sacar Los Cuervos, que nos apetecía bastante. Un tema además con el que habéis contado con una colaboración de Postín, ¿no? Sí, sí, sí, está ahí Poncho con su voz, que es irreconocible, es súper fácil de conocer, ¿no? Y bueno, nosotros encantados, es un tío genial y se brindó enseguida a colaborar y todo genial. Evidentemente este tema ya estaba grabado, o sea que lo que se habrá hecho versión confinamiento será lo que es el vídeo en sí, ¿no? Bueno, es el vídeo en sí, pero también hemos querido introducir batería y bajo, que en el corte del disco es un tema que solo va con guitarras y voz. Ajá. Pero sí que hemos querido meter, sobre todo al final del tema, introducir la batería y el bajo, que es como normalmente la hacemos en directo, ¿no? O sea que habéis aprovechado pues para completarla un poquito más, pues eso, como ahora hay tanto tiempo libre, pues venga, vamos a ver. Sí, como de tiempo vamos sobrados y aún así nos falta. Yo no sé qué hostias hago que me sigue faltando tiempo, tío. Pero bueno, pues sí. Entonces, ahí vamos trabajando. Todavía más agradecidos de que nos estés pudiendo atender a los micros de Pequeño Ternasco, ¿eh? Con esta apretada agenda que sigues manteniendo incluso en el confinamiento, Fabián. A los amigos siempre hay que hacerle sitio, tío. ¡Ay, qué grande, qué grande! Bueno, pues nosotros evidentemente también teníamos que hacerte sitio, ya no solamente por esta mini entrevista, que ha sido un poco a última hora, que te lo he dicho por la mañana, porque creía que era muy buen rollo, evidentemente, que tú mismo nos presentases este Cuervos Rondando, que ahí te dejo unos segundillos antes de que empiece la canción para que nos digas un poquito de qué habla este tema. Bueno, pues Los Cuervos Rondando hablan de la situación de cada uno en algún momento de la vida, ¿no? Porque todos tenemos grandes subidas y grandes bajadas, ¿no? Y bueno, pues nos apetecía, o me apetecía escribir en este tema, pues el rollo de cuando ves que las cosas se pueden desmoronar, pero sin embargo sigue estando ahí, que todo es pasajero, que todo es superfluo, ¿no? Y que muchas veces lo más importante pues no es ni lo que somos ni nada, ¿no?, sino lo que hacemos y por lo que se nos reconoce, ¿no? Muy bien, Fabián, pues estrenando aquí este Cuervos Rondando, el nuevo sencillo de los turolenses Efe. Muchísimas gracias, Fabián, por habernos atendido. Cuídate. Muchas gracias a vosotros y un abrazo enorme. Y ahí la podemos escuchar ya. Cuervos Rondando, Los Efe sonando nuevamente Pequeño Ternasco. Y no se vayan todavía, que queda despedirse como anda Wakanda. ¿Por qué otra noche vacía en blanco? Caer al abismo sin poder creer. Sin perdón y sin aliento que me saquen de este letargo. Y los cuervos rondan cada noche al llanto. Y las sombras mueren, ya no saben dónde bailar. pulso perdido, otro traspié. Otra guerra perdida, un nuevo fracaso. Temer al temido que no sabe temer. Al enfermo, al muerto, al niño y al anciano. Y los cuervos rondan cada noche al llanto. Y las sombras mueren, ya no saben dónde marchar. Sangre en las manos. Y los cuervos rondan cada noche al llanto. Y las sombras mueren, ya no saben siquiera volar. Para que viene y que va, otra ola enorme que borre nuestros pasos. Final, al final, de nuevo otro final. Este maldito vértigo, los derviches siguen girando. Los cuervos rondan cada noche al llanto. Y las sombras mueren, ya no saben dónde marchar. Y los cuervos rondan cada noche al llanto. Las estrellas mueren, ya no saben. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás. Si nos está escuchando la sintonía de Salto Mata Radio Rock.com, como cada lunes, te recomiendo que te quedes a escuchar a nuestro compañero Ratón Rockero, sus horas rockeras desde Washington. Rosa, Rosa, nos largamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Ve a la mierda, mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada moral. Mira, hoy Charlie no se ha quejado de la parada para el final. Mola muchísimo los F. Ya sé que te gustan. Y Ana Sánchez también, dice que la piel de gallina. Nuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tornasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo nuevamente y de manera enorme vuestra complicidad, vuestra escucha, tanto en directo como en podcast. Y os recuerdo, como siempre, que si estáis medio dormidos en casa, ya a medio confinamiento y próximos ya al nuevo atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tornasco. En tanto, esa terrascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Mañana martes, otra vez.